Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Put your toys away. Well, all I gotta say, when you tell me not to play, I say no way. No way. No, no, no, no way. I'm a kid, you say. When you say I'm a kid, I say, say it again. And then I say, thank you very much. So if you're thinking that you'd like to be like me, go ahead and try. The kid inside will set you free. We wanna rock. Iguana rock. He's a jukebox hero. He just wanna be a jukebox hero. Jukebox hero. He'll come alive tonight. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de vuestro radio show favorito, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas. Hoy queremos hacer un programa especial. Un programa especial dedicado, por supuesto, a todos esos héroes, a todas esas heroínas que llevamos dentro y que en un mundo que se deshumaniza a marchas forzadas, que cada vez escuchamos más noticias de desgracias, de cómo el hombre tira piedras contra su propio tejado, contra el propio hombre, contra el propio ser humano, de cómo cada vez nos encontramos noticias de viejecitos que se encuentran en sus domicilios muertos, muertos por el olor que desprenden, en un mundo que necesita hoy de tantas heroínas, de tantos héroes, de sacar ese héroe que muchos o muchas llevamos dentro y que algunos, algunas no lo saben, pues en un mundo rodeado de tanta, tanta maldad, de falta de Robin Hood, de falta de aliento para afrontar cada nuevo día. Hoy sí vamos a reivindicar todas esas canciones y ese homenaje a todos los héroes y heroínas, todas esas canciones que contienen la palabra héroe, héroes, pues un buen puñado de ellas van a sonar hoy en el programa, en el Iguana Rock, para todos vuestros oídos. En esta semana número 8 del 2020, estamos en vivo y en directo, en un domingo 16 de febrero del 2020, y como decimos, todos llevamos un héroe, una heroína dentro, y hay momentos en los que hay que sacarlo. Hay muchísimos tipos de héroes, de heroínas, hoy lo vamos a descubrir en un largo playlist, pero como decimos, todo relacionado con esa temática, con ese tema conceptual o como queráis llamarlo. Saquemos ese héroe que tenemos dentro ante tantas calamidades, ante tal cantidad de injusticias que se están produciendo en nuestro entorno, delante muchas veces de nuestras narices y con la impotencia de no poder hacer nada. Y el primero en abrir esta saga de temas musicales relacionados con los héroes va a ser un simpático grupo español. Isaac Palón era su cantante. Estamos hablando de los putos Viga, que es como además les gusta que les llamen. Y ellos se acordaban de los héroes en su álbum Electrocalambrera. Abrimos este especial héroes con su maldito héroe. Pues ahí estaban los simpáticos Viga abriendo este fantástico, esperemos, especial Héroes. y del Electrocalambrera y su maldito héroe, nos vamos a ir a otro grupo español. Se llaman Betty Troop y estamos retornando a los maravillosos años 80. En concreto a 1983, álbum Nuevos Héroes. Y estos chicos del Levante lo hacían así de bien, precisamente con el tema homónimo que se llama así, Nuevos Héroes, rescatando cosas guapas musicales en este especial Heroínas Héroes que estamos realizando en el 2020 aquí en Iguana Rock, porque la causa lo merece. Gracias por la escucha. Vamos con la Betty Troop ahora mismo. Thank you. Tiempo ahora para recordar un mítico tema de un fantástico señor, rey del glam, que no hace mucho que nos dejó. Y buen momento y buena excusa para recordarle hoy con su gran mítico Héroes. Sí, sí, es el que estás pensando. Nos estamos refiriendo al que ya no está con nosotros, Mr. David Bowie, que lo hacía a las 20.000 maravillas y, por supuesto, su Héroes, en un especial Héroes, no podía dejar de sonar en un día como hoy. Así que vamos con ello y disfrútalo. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Tiempo ahora para retroceder a esos mágicos años 80, de vez en cuando nos gusta coger el DeLorean de Marty McFly e irnos a los maravillosos años 80 en los que nos criamos y de los que nos sentimos orgullosos, en un mundo sin héroes, en un mundo donde los médicos que descubren enfermedades y virus como el coronavirus fallecen después de prácticamente haber sido ninguneados. En un mundo donde las calamidades cada vez son más frecuentes y donde la meteorología ya no es lo que era. En un mundo que la maldad empieza a acampar por sus lares, reivindicamos los héroes con este especial musical en el que ahora, como decíamos, retrocedemos a los años 80 para que conozcáis una banda que se llama Fierce Heart. Fierce Heart, el tema homónimo del álbum. Y estamos retrocediendo exactamente al año 1984. Así que disfruta de estos Fierce Heart aquí ahora en este especial Héroes de Iguana Rock. Tonight Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues ahí estaba el álbum First Heart homónimo de la banda y el tema Héroes de los First Heart. Cambiamos de tercio. Para irnos con los queridos británicos Saxon. En su momento dedicaron un tema a los héroes rotos, los Broken Heroes, los cuales hoy queremos recuperar en una versión de ellos, por supuesto, orquestada, una versión orquestal y que suena a las mil maravillas. Así que, como no podía ser de otra manera, en un especial Héroes, no nos olvidamos de los Broken Heroes, los héroes rotos. Standing grand. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Y en un mundo en el que las tecnologías hacen que los medios cada vez sean mejores, más rápidos, con más ancho de banda, más posibilidades de comunicación, nunca, nunca el ser humano se sintió tan solo como ahora, hasta que muchos abuelitos y abuelitas se mueren solos en sus casas y precisamente alguno, alma caritativa que pasa por ahí en algún momento dado, semanas o incluso meses después, por el olor que desprenden, se dan cuenta que han dejado de existir. Ese es el mundo que hemos creado, como diría Freddie Mercury. Lo cierto es que nunca, nunca hemos necesitado héroes más que ahora, atontolinados con las pantallitas, con los móviles, y cuando nos quitan el móvil o se nos olvida por las mañanas al salir de casa, estamos totalmente perdidos, idiotizados. Tiempo de héroes es lo que reivindicamos hoy aquí esta noche. Y también de heroínas, y ahora es el momento de escuchar una fantástica voz rasgada, la de Bonnie Tyler, en un tema que seguro que recordáis, el Holding Out for a Hero, que pertenecía a bandas sonoras como la de Footloose. Así que vamos con esta chica de la voz rasgada, todavía en activo, por supuesto, incombustible, Bonnie Tyler, sonando aquí en este especial Héroes, Heroínas, They Wanna Rock. Yeah. y Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues ahí estaba nuestra heroína Bonnie Tyler, con esa voz típica, rasgada, totalmente reconocible, formando parte de este especial Héroes Heroínas, que en una noche como hoy, una noche cualquiera de un 16 de febrero, en vivo y en directo, queremos reivindicar para que todas y todos saquéis ese héroe que lleváis dentro, que quizás esta sociedad que se deshumaniza a marchas forzadas está necesitando más que nunca. Nos estamos cargando el planeta, no hacemos caso del prójimo y de las calamidades que le pasan teniéndolo al lado, delante muchas veces de nuestras narices. En fin, da un poquito pena, por no decir asco, el ver en qué se está convirtiendo este nuestro mundo. Sí, sí, el del día a día. Que luego en la superficie somos como somos, y luego en la en profundidad y en los tanatorios todos somos muy buenos, y qué buenos que éramos. Tiempo ahora para hablar de una persona, una fantástica voz frontwoman española que ya desgraciadamente no está en el mundo de los vivos. Militaba en una fantástica banda con enormes músicos, como se llamaba Santa. Y sí, no lo has averiguado y nos estamos refiriendo a Azucena Martín Dorado Calvo, la que era una de las maravillosas promesas de lo que podía ser una de las mejores voces del rock español. Hoy la vais a escuchar en un maravilloso tema que queremos dedicar a todos los amantes de los cómics, porque ¿qué sería de este mundo si no hubiera imaginación? ¿Y qué sería de los héroes también si no hubiera imaginación? Así que hoy protagonistas los héroes, y para héroes los de papel. Héroe de papel, dedicado a todas y todos los amantes de los cómics, para que lo escuche Azucena y un montón de gente que está por allí en el reino de los muertos. Yeah. y Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Maravillosa voz de Azucena, de Santa, de ese álbum Reencarnación. Estábamos retrocediendo al año 84 y bueno, dejando volar nuestra imaginación, soñando que es gratis, pues con todos esos héroes y heroínas de los mundos del cómic, ¿por qué no? Cambiamos a un álbum más reciente, nos vamos al año 2018, álbum Firepower, y el tema se llama Never the Heroes, nunca los héroes. Los grandes Judas Priest, de los que os recomendamos especial que tenemos para todos vosotros, todas vosotras y vuestros exigentes oídos. Más de 3 horas de especial de los grandes Judas Priest, que pronto nos visitan. En marzo estarán con Ozzy Osbourne por aquí, en marzo del 2020 en el Within Center. Yo no me los perdería, forastero, porque todavía siguen en activo y son una auténtica legendaria banda, como van a demostrar con este de sus últimos trabajos, el Firepower, Never the Heroes, sonando aquí en Iguana Rock. We'll be right back. Continuamos por aquí en este especial Héroes, que seguro no nos va a caber en dos horitas de programa. Así que ir cogiendo fuerzas y tentempiés, porque esto se nos va de las tres horas casi seguro. ¿Las tenemos? ¿Las horas, el tiempo, las ganas? Y porque podemos y porque queremos, por supuesto, para toda la audiencia del Iguana Rock, desde Radio Vallecas y W Radio, ahora con televisión W Radio TV. Estamos aquí en directo, cuando nos queda más o menos una horita para cruzar la hora de las brujas y llegar al lunes 17 de febrero, en vivito y en directo, rompiendo una lanza por los héroes, por ese héroe interior que lleva cada uno dentro, y quién sabe si todavía está por aflorar. Ojalá que sea por una causa buena. Bueno, ¿y por qué no irnos a tierras mañicas? También tienen héroes por ahí. Algunos incluso son héroes de leyenda. ¿Necesitas más pistas, compañero del metal? Yo creo que sí, ya estás atinando. Y es que también hay unos héroes que lo llevan en el nombre del grupo, los Héroes del Silencio. Quizás uno de los sonidos más bellos jamás encontrado, el del silencio. No nos dilatamos más en palabrería y vamos a escuchar el maravilloso héroe de leyenda de estos chicos, que seguro recordáis. Pertenece al sueño de un destino. sus ojos apagados. Hay un eterno castigo. El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino. Ahí estaba ese temita de los héroes del silencio, el héroe de leyenda, rescatado seguramente de tus recuerdos porque ya ni te acordabas de él, y por supuesto ellos sí se acordaban de los héroes, muchos, muchos de leyenda. Bueno, y tiempo para ir ahora con otros héroes, los héroes como nosotros, de carne y hueso, los que luchan cada día, muchas veces con éxito y muchas veces sin éxito, los que luchan por su vida, los que luchan contra las enfermedades, los enfermos, auténticos héroes. Y es que vamos a ir con un temita de los extremeños Omnia Transit, de su reciente salido del horno el año pasado 2019, Examen de conciencia, que es lo que deberían de hacerse muchos, y yo también me incluyo, por supuesto. ¿Qué bien iría el mundo y la humanidad si todos nos hiciéramos examen de conciencia y por lo menos llegáramos al aprobado raspado? Y puesto que tenemos el disco original de estos chicos, la canción número 8 se llama Héroes y tiene un buen motivo. Como dicen ellos, en España cada año, de los 1.400 casos de cáncer infantil, el 80% logra superarlo. ¿Qué opinión te merecen estos jóvenes? Pues yo creo que la pregunta se contesta con este tema, con lo que estamos haciendo esta noche, dedicándoselo a los héroes y en este caso a esos pequeñajos, a esos pequeñuelos, muchas veces carne de hospital, porque están luchando contra sus enfermedades y en este caso contra el cáncer infantil. Así que vamos con Héroes de Omnia Transit, su álbum Examen de conciencia. Héroes grandes. cuentas que todo va mal y con malas cartas te toque jugar. Acuérdate, tus héroes supieron vencer. Cuando sientas que llega el final, desde la cama de algún hospital, levántate como el fénix en su Barral, enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock en Radio Vallecas, sentimiento y coloco. Desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón, te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Bueno, pues ya que tenemos por aquí la formación de esta banda de Omnia Transit, deciros que son un grupo de Badajoz. Omnia Transit significa todo es pasajero. Y son de Badajoz, un grupo rock heavy que lleva años dentro de la escena musical. Comenzaron allá por el año 2008 estos chicos, que actualmente conforman Antonio Rodríguez en el bajo y coros, Jorge Pacheco a la guitarra, Víctor González a la voz, José Fariña, guitarra y coros, y Juanma Fariña en la batería. Próximamente van a estar aquí por de concierto por los madriles con Ruta 42. A finales de este mes de febrero yo no me los perdería, forastero. Y ahí los teníamos con ese temita Héroes y con esa reseña tan guapa relacionada con el cáncer infantil. Y esos nuestros grandes pequeños héroes en muchos hospitales luchando, luchando día tras día, noche tras noche. Algunas veces con éxito y otras desgraciadamente no. Cambiamos de tercio y nos vamos a ir con otro tipo de héroes. Hay héroes que duran mucho tiempo. Hay héroes que son eternos. Y hay héroes que son solo por un día, los Hero of the Day. Y nos vamos a ir a un fantástico disco en directo. Que hace más de 20 años, unos chiquitos que apenas conocéis que se llaman Metallica, hicieron junto con una sinfónica de las más conocidas y de las más reputadas, de las mejores de Estados Unidos, como es la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Estamos hablando del disco doble S&M. Se publicaba el 23 de noviembre de aquel año 1999 a través de Vertigo Records para todo el mundo, y los productores eran los grandes Bob Rock, James Hetfield, Lars Ulrich y Michael Kamen. Vídeo muy interesante, vídeo documento de este concierto que os recomendamos si aún no lo habéis visto, de los Metallica. Y ahora sí, no nos extendemos más, vamos con el héroe del día, Hero of the Day. Thank you. Tiempo ahora para ir con una banda española como son los Lords of Black y una fantástica voz, la de Ronnie Romero, porque si no fuera grande, otro grande como el señor Richie Blackmore no se habría fijado en ella o en él. Así que vamos con los Lords of Black, que también se atrevían con los héroes en uno de sus temas. When a Hero Takes a Fall. Así se llama el tema. Y a continuación os proponemos disfrutar con nosotros, con nosotras, en este especial Héroes de esta noche Iguana Rockera. ¿Os está molando la historia? Pues llámalo monotemático, llámalo homenaje, llámalo tema conceptual, pero ya sabes de qué va esta historia por los próximos minutos. Hear the voice inside. tiempo ahora para los chicos de Desacato, que también tienen un tema que se llama Héroes. Preparo mi mortaja, hoy duermo bajo picos. No abandono esta misión. Seré como el veneno que pudre los sentidos. Nadie me enseñó a vivir sin miedo. He empezado a construir vuestro cementerio. Tanto tiempo en agujeros sin llegar a ver la luz del sol. Ha borrado todos los recuerdos. Han vivido como héroes enseñando su lección. Ensuciando las paredes con la sangre que vertimos. Hoy me atrevo a ser testigo del tiempo que nos dio de hacer. De nada servirá huir. ¡Asume tu papel! Nos sentamos a esperar que sirva la cena. Tragamos sin pensar. Que por fin nos haga despertar y tomar partido en esta guerra. Han vivido como héroes enseñando su lección, ensuciando las paredes con la sangre que vertimos. Hoy me atrevo a ser testigo del tiempo que nos vio nacer. De nada servirá. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Y tiempo ahora también para los antihéroes. Existen héroes, existen antihéroes. Y Segismundo Toxicómano tiene aquí este temita tan guapo que se llama Antihéroes. We'll be right back. Y para antihéroes, el antihéroe con esta prodigiosa letra de los M-Clan. Guapo, simpático tema. De la banda del señor Tark y sus chicos, sonando aquí en Iguana Rock. M-Clan antihéroe. Nikita Merzlikov from power metal band Hammerforce from Russia, and you are listening to Iguana Rock Podcast. Tiempo ahora para retroceder en este especial dedicado a los héroes, heroínas, de irnos al álbum Control del 2017 y el vocalista y músico de los Zaikai, en este proyecto en solitario, Control. Tenía un tema también que se llama Superhéroe, así que también protagonista este tema de Mariano Fujillo en este especial Héroes Heroínas. Esperemos que os esté gustando. Cuando ya vamos terminando las dos horitas, camino de la tercera. la mejor forma de empezar la semana. When I find myself in time. Bueno, y como la cosa va de superhéroes, ¿por qué no continuar con el Rocket Ride del 2006 de los chicos de Edguy? Superhéroes es el tema que os presentamos y que contenía ese álbum del 2006, el Rocket Ride. Y que después de sonar detrás del superhéroe de Mariano Fujillo, aquí tiene su hueco ahora mismo Edguy. And when the broken hearted people live in it. Tiempo ahora por una preciosa voz, la de Beth Hart, reivindicando que necesita un héroe. I need a hero. Here comes another storm, seems like it's always raining. Mostly in my head under the... Tiempo ahora para Beth Hart, protagonista en este especial Héroes en Iguana Rock. Yes, God has got me sowing what I reap. And oh dear God, I almost had it shining on my heart. And oh dear God, I almost tasted crying. hurt like my father. I am so thirsty, but I won't drink the water. I'm not a hero. Even now when I look back on all those demons that I swore that I would never be, I can't help but hang my head and beg for silence. I'd scream, but they'd scream louder back at me. And oh dear God, I thought I heard it playing on your voice. And if, dear God, I'm fit to make it, do I still have a choice? 'Cause I'm not a hero, I'm only human. I got my problems coming and going. I look like my mother, but I hurt like my. I am so thirsty, but I won't drink the water. I'm not a hero. Yeah. So many problems, but who am I fooling? I look like my mother, but I hurt like my father. I scream from the rafters. I'm still what's the Si Beth Hart nos hablaba de que necesita al héroe, vamos con otros que nos hablan del fin de los héroes. Estamos hablando de los Judas Priest, el Heroes End, de más de 40 años, en su álbum Stained Glass. Oh, gods will join the list. Tiempo ahora para los vikingos, folk metal, viking metal, a los que les guste los Tyr, que también tienen sus etapas de metal clásico. Blood of the Heroes, la sangre de los héroes, de esta banda del norte, de tierras de Feroe, como son los grandes Tyr, y como decimos, la sangre de los héroes, sangre de héroes, Blood of Heroes. Soil, all the tears and sweat. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y tiempo ahora en este especial Héroes para recordar una banda española malograda por la poca suerte que tuvo. Los Parálisis Permanente. El Acto fue el primer y único álbum de estudio de este grupo madrileño de post-punk, como decimos, llamados Parálisis Permanente, y se lanzó en octubre de 1982 bajo el sello de Tres Cipreses. En él había un temita, el cuarto corte, llamado Héroes, que por supuesto dedicaban a Mr. Bowie y a Mr. Eno. Nos apetece recordarlo ahora con vosotros. Y como decimos, una banda que era muy prometedora de aquella década de los 80, iniciadora de la corriente del sonido oscuro dentro de lo que se llamaba entonces la movida madrileña, ¿les suena? Era grupo paralelo de dos miembros de Alaska y los Pegamoides, y vieron truncada violentamente su prometedora carrera debido a un accidente de tráfico del que era su líder, Eduardo Benavente, precisamente cuando se encontraban en su mejor momento. Y momento aquí y ahora de escuchar ese Héroes de su álbum El Acto de 1982. We'll be right back. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y después de esa curiosa antigua versión de una malograda banda que seguro que mereciera mejor suerte, la de los Parálisis Permanente, recordados hoy aquí en este especial Héroes, con su tema, su versión o cover, como lo queráis llamar, del mítico de Bowie que sonaba prácticamente al principio de este especial. Continuamos con otra super banda como son los The Stranglers. No More Heroes es el tema que va a sonar a continuación, No Más Héroes, en este especial que estamos dedicando a héroes, heroínas y a todos los temas que contienen la palabra hero o héroes en su título. Seguro que se quedan muchos fuera, pero bueno, nos ha apetecido hacerlo de esta manera y esperemos que os esté molando y que esté llegando, transmitiendo y comunicando cuando ya hemos pasado las 2 horas de especial. May not return, and the rocks might melt. El tema era original del álbum No More Heroes, homónimo con el tema que va a sonar, el álbum Wings, del año 1977, pero lo vais a escuchar en una remasterización muy guapa del año 1996. Así que, como decimos, estando en el 2020 y retrocediendo el DeLorean a 1977, más de 40 años contemplan a este No More Heroes de la banda de Stranglers. Disfrútalo aquí, en Iguana Rock. Tiempo ahora para los Lendakaris Muertos, los cuales en su álbum del 2008 Vine, Vi y Me Vendí tendrían este temita con letra tan guapa que se llama Héroes de la Clase Obrera. Lendakaris Muertos sonando. La mejor forma de empezar la semana. Y tiempo ahora para los Saratoga y ese temita que se llama Una vez fuimos héroes. Deseando salir Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Metal. Heavy Rock. Blues. Rock and Roll. Punk Rock. Heavy Metal. Todo a volumen brutal. Radio Edicas 107.5 de la FM. Iguana Rock. Radio Viva. Tiempo de este tribunal. W Radio. Jueves. 23:30. Iguana Rock. Yo que tú no me lo perdería, forastero. Radio Vallecas. Domingos. A las 22 horas. No te lo pierdas. Que no te lo cuente. Vívelo. No es lo mismo. Cuidado, que engancha. Recuerda. Agua de lluvia no quita riego. www.iguanarock.net. Efectivamente, como decía esa cuñita, agua de lluvia no quita riego, acuérdate. Acuérdate que la lías. Que ya bastante nos estamos cargando el planeta, la meteorología, y en pleno invierno aquí por los madriles, a mediodía temperaturas de 15 y 16 grados, muchos árboles y plantas floridas, y luego nos quejaremos de que cuando tengan que dar fruto en primavera no lo den porque ya lo hayan dado. En fin, todo trasquilado, trastabilado, y sobre todo en un mundo que se deshumaniza a marchas forzadas, donde cada vez en los teledeprimarios vemos más y peores noticias de lo crueles que podamos llegar a ser con nuestros congéneres. Viejecitos y viejecitas que les sigues, y muchos les persiguen desde el banco hasta la entrada al portal de su casa, para luego pegarles enormes palizas para llevarse su bolso, su nómina, su pensión. Es impresionante lo que está acaeciendo y cómo está acaeciendo en los autobuses, en los metros, en fin, el hombre contra el hombre, en un mundo en el que estamos echando falta héroes, y desde aquí y con este especial musical Héroes los estamos reivindicando. ¿Estáis por ahí? Salid de donde os encontréis, de debajo de las piedras, de vuestro yo interior. ¿Eres una heroína? ¿Eres un héroe? Muéstrate ante todos como eres y sálvanos de tanta mierda y tanto mundo asqueroso que hemos creado y estamos creando. Nos vamos a ir ahora con otra banda española de tierras andaluzas, los Sauron. Y puesto que tienen también temas dedicados a los héroes, nos apetece escuchar sus memorias de un héroe. Esperemos que esta cosa esté transmitiendo de principio a fin y comunicando. Si es que nos estás prestando tus oídos, que así esperamos. Muchas gracias por ello. Así que vamos finiquitando este especial dedicado a héroes y heroínas. Se abre camino al andar. Secretos bajo el mar, descansar. huellas del pasado ya no están. Las heridas que dejó el tiempo las curará. Aunque el cielo esté cubierto por vapores de alquitrán, aunque el bosque esté desierto, los colores llegarán, llegarán, llegarán. La vida busca una oportunidad, se abre camino al andar. Lágrimas que van dibujando, cicatrices que van narrando tu piel, una historia de luz. Con el tiempo buscando entre tus lamentos, hoy hallarás la senda que te guiará a los reinos que alejarán tus miedos. Y tiempo ahora para los Demarras. También tenían un tema que se llama Héroes y que suena precisamente a continuación. banderas. Hubo un tiempo en el que tuvo las venas llenas de carreras. Y ahora que todo ha pasado, y ahora que todo ha pasado, y ahora que todo ha pasado, y ahora que todo ha pasado, se me llenan los ojos de canciones, las entrañas de recuerdos por tanto inocente muerto. Se me llenan los ojos de canciones, las entrañas de quejíos por tanta madre sin hijos. Y ahora que todo ha pasado, y ahora que todo ha pasado, y ahora que todo ha pasado, estaban los de Marras recordando esos tiempos en los que hubo mucho héroe y heroína. Y ahora es tiempo para otra banda también reivindicando los héroes. Y estamos hablando de los grandes Sober. Y aquí está su Héroes. Para cantar. este programa de radio en Vallecas. Todos los domingos, de 11 a 12 de la noche. Tiempo ahora para más héroes, que vienen también de la banda, de la mano de una banda que no es de aquí, es Giri, y estamos hablando de los grandes Masterplan. Héroes se llamaba su tema, y turno y tiempo para que lo escuchéis ahora en este especial de Héroes. En un mundo en el que, como decimos, a pesar de los medios tan potentes, veloces y sofisticados, quizás el hombre nunca se ha sentido tan solo como está aconteciendo actualmente. Una población, por lo menos la española, envejeciendo a marchas forzadas, y por la precariedad laboral, pirámide de población invertida, y cuando quieran darse cuenta, pues pensarán que el sistema de pensiones se puede solucionar de la noche al día. Héroes, héroes es lo que estamos reivindicando en malos tiempos, en malas crisis, interminables alguna, como la que estamos padeciendo muchos y muchas, en ese día a día donde se renuncia a muchas cosas, como lo que es la maravillosa maternidad y paternidad, precisamente por mantener un precario puesto de trabajo, un cutre puesto de trabajo que da de comer al patrón en una Españistán como la nuestra, y renunciando a un montón de cosas bonitas y buenas simplemente por eso, porque la economía no da para más. Héroes, héroes es lo que nos hacen falta. Héroes que nos salven de tantas desgracias, de tantos hijos de puta, de tantas injusticias y de tantas calamidades. Así que vamos ahora con los héroes de Masterplan. So wonderful, wonderful. Between good and bad, Hola amigos, soy Raúl de Crista y además de mandar saludos a nuestros fans y a todos los oyentes de Buena Rock en Radio Vallecas y TNT Radio, os emplazamos a nuestros próximos conciertos, tanto en Madrid como el resto de España. Así que salud y mucho rock. Domingos a las 22 horas. ¡No te lo pierdas! Si quieres contactar con nosotros, nuestro teléfono de contacto es el 917-7-3928. Y no te olvides de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn. Y abre tu mente. www.iguanarock.net. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. Bueno, vamos terminando en este especial Héroes. Y tiempo turno ahora para los Dragon Force. Heroes of Our Time, héroes de nuestro tiempo, es como se llama este tema, que a continuación nos proponemos compartir contigo, reivindicando héroes. Es de lo que se trata en lo que estamos haciendo en esta noche, este programa temático, todo relacionado con los temas que de alguna u otra manera contienen la palabra hero o héroe. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. Ah! Killer Elite del 2016 se llamaba el álbum, el cual da paso al Berlín del 2018 de los Hamlet. Y aquí escuchamos este héroe. Turno ahora para esta barra de carne Meatloaf y un tiempo para héroes, Time for Heroes, además con grandes colaboraciones. Y entre esas fantásticas colaboraciones que os comentábamos, ahí estaba, si la habéis escuchado, la guitarra de Brian May. la guitarra del guitarrista de los Queen, Brian May, colaborando en este Time for Heroes de Meat Loaf. Snyder from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Bueno, y tiempo ahora para coger el DeLorean de Marty McFly y retornar a los maravillosos años 80. Vamos a hacer un cambio de dirección, change of address, y nos vamos directamente con los suizos Crocus al año 1986. Publicaban un álbum considerado, por lo menos por el que os habla obra maestra, el Change of Address, cambio de dirección, y en él incluían un tema dedicado a un héroe en concreto, al héroe de la mala suerte, el Harla Hero. Así que tiempo ahora para escucharlo, disfrutarlo, todos juntos, todos nosotros, nosotras, en este especial dedicado a los héroes que tanto se echan en falta o que tanto cuesta sacarlos a relucir si los llevamos dentro. Nothing. Tiempo ahora para unos suecos que se llaman Hammerfall. Y de su álbum del 2002, Crimson Thunder, no podía faltar a nuestra cita con los héroes, el retorno del héroe, Heroes Return, de estos chicos de Suecia, Hammerfall. Y del retorno de un héroe como es el de los suecos Hammerfall, nos vamos a ir al retorno del héroe de un álbum mítico como es el Final Cut. Retrocedemos al año 1983 para poder escuchar ahora y con estos cuatro temitas que nos quedan nos vamos a los Pink Floyd en el Final Cut y... El retorno del héroe, el Hero's Return. Original del año 83 y escuchándolo en esta versión remasterizada del 2011. La mejor forma de empezar la semana. Después de los Pink Floyd, como decimos, tres temitas más y damos por finiquitado este homenaje musical a los héroes. Y ahora sí, tiempo para los héroes de la plaza del mercado, Market Square Heroes. Nos queremos ir muchos, muchos años atrás a un álbum en directo de los maravillosos Marillion. Por supuesto, en la etapa de Fish, como no podía ser de otra manera, en directo, Real to Real Brief Encounter en 1997. Tema que merece muy mucho la pena. Por supuesto, habla de héroes. Y con la magia y la energía de Fish en los escenarios cuando estaba con los grandes, grandes Marillion. Así que vamos con ello. Market Square Heroes sonando con el gran Fish en directo. Empápate de la energía. We'll be right back. Thank you. Goodbye. La mejor forma de empezar la semana. Tiempo ahora para los grandes Foreigner, que con su Jukebox Hero nos van a poner los pelos de punta, incluido el olor de la cabeza, después de este especial que nos estamos marcando, dedicado a los héroes y heroínas con vosotros y con vosotras. Jukebox Hero Foreigner, banda que pronto nos visita en el 2020. Y la cita, os la recordamos, será en el Rock the Night Festival a finales de junio, del 25 al 27, en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vacia Madrid, aquí en Madrid. Y ahora sí, no hay tiempo para más, nos vamos a marchar con el simpático temita, como no podía ser de otra manera, del que ya ni os acordáis. El Greatest American Hero, el más grande de todos los héroes, lo hemos dejado para el final. Y es el americano compuesto por Mike Post y Larry Carton, de aquellas series míticas, fabulosas, entrañables de televisión, que algún verano, más de algún verano, nos tuvieron más que entretenidos y entretenidas. ¿Quién nos recuerda las peripecias del chico del pelo rizado? Bueno, pues de nuestro superhéroe con capa, héroe americano, va a servir para dar fin a este especial Héroes, que esperemos que haya transmitido, comunicado y os haya molado de principio a fin. No han sido pocos los temas, unos 30 más o menos nos salen en el playlist, en el setlist. Así que espero que los disfrutéis luego en el diferido, en el podcast que colguemos con las más de 3 horas de duración de este show dedicado a los héroes. Así que, como lo prometido es deuda, Mr. Mike Post y Larry Carton, por favor, alfombrita roja para cerrar este programa con este simpático y recordado tema dedicado a los héroes. Thank you. pues ahí estaba ese temita que formaba parte de aquella serie de televisión de los maravillosos años 81 al 83. Tres temporadas, 44 episodios emitidos por la ABC americana. Y una serie creada por el gran Stephen J. Cannell, donde a Ralph Hinley, el profesor Ralph Hinley, se le daba un traje que contenía poderes especiales: volar, ver a través de las paredes o ser inmune a las balas. Y si recordáis, el amigo Ralph perdió el manual de instrucciones, así que frecuentemente se le veía volar torpemente y estampándose contra muros y paredes. Bueno, pues es el tema que ha servido para finiquitar este especial Héroes, el gran héroe americano, Greatest American Hero, música de Mike Post. Y esperemos que os haya molado, transmitido y conectado. Amenazamos con hacer más especiales, por supuesto, producidos técnicamente aquí en RVK Radio Vallecas y emitidos para todo el mundo a través de los ceros y unos del Infiernet. Ya sabéis, recordar que los podcasts quedarán alojados y colgados en nuestra página www.iguanarock.net. Y por nuestra parte, un placer haberlo hecho posible y haberlo realizado técnicamente desde aquí, RVK, en el febrero del 2020. Un saludito y que tengáis buena semana. Hasta la próxima y disfrutar de estos especiales que realizamos aquí en Iguana Rock Radio Vallecas.